¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, este es el episodio número 1 de Condicionamiento Animal con Fernando Mendoza. Estamos muy contentos, estamos felices, dichosos de que por fin tenemos esta herramienta a nuestra disposición. Esperemos que te guste, esperemos que contribuyas. Este es un podcast que hemos creado los trainers para los trainers. Así que esperamos a que tú contribuyas. Este podcast lo creamos prácticamente todos con tus sugerencias, con tus opiniones. Si deseas saber algún tema, si quieres que toquemos algún tema en específico, algo en lo cual estés estancado en tus procesos de entrenamiento, en tus planes de entrenamiento, este es el medio preciso, este es el medio idóneo por el cual estaremos pues aclarando, estaremos esclareciendo pues toda duda, toda incertidumbre, todo aquello que te esté frenando en tus procesos de entrenamiento. Así que, por favor, siéntete con la libertad de expresarnos tus opiniones, tus sugerencias de temas. Más tarde te daremos nuestras redes sociales para que puedas escribirnos, para que te pongas en contacto con nosotros y nos sugieras los temas que desees saber o desees profundizar. Si no lo sé, investigamos quién se sabe la tarea, quién se sabe el tema y por supuesto que lo invitamos, lo traemos a que nos ayude a aclarar todas nuestras dudas, todos esos dilemas que tengamos en nuestros procesos de entrenamiento. Así que este es tu podcast, bienvenido seas, qué bueno que estás con nosotros. Por ahí, por favor, invita a todo aquel, compártele a todo aquel que le pueda servir esta información. Esta información podría ser valiosa para alguien, aunque tal vez en algún momento para ti no sea de importancia, de relevancia. Seguramente alguien está atravesando por un problema que podría solucionar, que podría esclarecer si le compartes esto. Así que hagamos viral las buenas prácticas del condicionamiento y compárteselas, por favor. Y bueno, te damos la bienvenida nuevamente. Qué alegría estar aquí, ya todos juntos, aquí en familia. En este nuestro podcast, te vuelvo a repetir. ¿De qué se trata? Pues se trata de temas de condicionamiento animal, de condicionamiento operante. Se trata de que descubramos juntos herramientas, tips, traigamos pues personas profesionales que estén, no sé, realizando alguna técnica, que estén en este momento implementando algo novedoso que nos pueda servir a todos, pues este será el medio preciso para que nos acerquemos a estas personas, las podamos traer, las podamos escuchar y podamos compartir y aprender juntos en este proceso pues de aprendizaje constante. Porque esta es una carrera tan hermosa, tan maravillosa, en la cual en ningún momento dejamos de aprender. Aquel que diga que ya dejó de aprender, que ya no tiene nada nuevo que aprender, pues prácticamente se va a estancar, va a morir, van a decrecer sus habilidades, obviamente sus conocimientos se van a frenar y va a ser poco probable pues que esa persona crezca y, por lo tanto, que sus sesiones de entrenamiento pues sean altamente motivantes, altamente pues exitosas y que sus aprendices pues disfruten al máximo de cada sesión. Así que bueno, de eso se trata, de que encontremos aquí las herramientas necesarias para cada caso, para cada dilema que tengamos en nuestras vidas. Y bueno, una vez aclarado lo anterior, pasemos a materia, entremos a materia. Y en este día hablaremos un poquito de algo que parece obvio, que parece evidente, que es de sentido común, dijeran muchas personas o pensarían muchas personas que es de sentido común, pero alguien dijo por ahí que el sentido común es el menor de los sentidos, es el sentido más raro que nos podemos encontrar ocasionalmente. Así que en este día vamos a hablar de información, de conocimiento. ¿Qué necesitamos al momento de iniciar nuestro programa de entrenamiento, nuestras sesiones de entrenamiento con un aprendiz nuevo, con un alumno nuevo? Ya se trate de un ave, de un mamífero terrestre, de un mamífero marino, no sé, probablemente algún reptil, en fin, independientemente de la especie de la que se trate, lo que necesitamos tener muy claro, en mucha abundancia, es el conocimiento o la información. Entre más información tengamos, entre más conocimiento tengamos del individuo, de la especie, qué tipo de animales son, qué tipos de ejemplares de organismos son, cuáles son sus, pues, saber de su biología, saber lo más que podamos acerca de la especie. Vuelvo a repetir, y no me cansaré de decirte constantemente, ya que entre más conocimiento tengamos, entre mayor información nosotros recabemos acerca de cada especie, de cada ejemplar en específico, como dice la doctora Susan Friedman, The Story of One, o El Estudio de Uno, de cada individuo, pues estaremos mejor preparados para nosotros ayudar, para enseñarle los comportamientos que necesitemos, que ese alumno, que ese aprendiz, pues se sepa o que realice en determinado momento. Así que es muy importante, te lo vuelvo a comentar, entre más conozcas de él, dónde nació bajo cuidado humano, nació en vida silvestre, y si nació en vida silvestre, a qué edad tuvo contacto con el ser humano, a qué edad tal vez fue traído a las instalaciones donde tú te encuentras, donde tú trabajas, para saber un poquito el proceso de las experiencias pasadas de ese individuo, ¿ok? Porque se comportan totalmente distintos los procesos de aprendizaje, los procesos de relacionarse, de establecer los vínculos de confianza con su maestro, con su entrenador. Son distintos, varían dependiendo de las experiencias pasadas, de las experiencias iniciales de cada individuo. Así que no te canses nunca de investigar lo más que puedas. Otra de las cosas que necesitas saber también, si en el proceso de su edad, de su etapa temprana, este ejemplar, este individuo, tuvo experiencias como contenciones físicas, contenciones químicas, las cuales pueden desarrollar cierto temor, cierto hasta podría decirlo, si lo humanizamos un poquito, como cierto resentimiento hacia los seres humanos, ya que tal vez hayan pasado por algún proceso traumático, por algún proceso difícil que le causa en determinado momento pues cierto temor o un temor muy, muy remarcado hacia el ser humano en este caso. Así que eso te juega mucho, puede jugar a tu favor o puede jugar en contra en ese momento en que tú estás empezando o iniciando tu relación, estableciendo ese vínculo de confianza con tu ejemplar, con fines de obtener algunos comportamientos beneficiosos, porque todos los comportamientos sabemos que son para beneficio de nuestros ejemplares, para que les ofrezcamos un manejo gentil, un manejo digno, un trato digno y respetuoso a cada especie, porque cada especie, porque cada individuo, porque cada ejemplar se merecen el mejor de los tratos. Están con nosotros, están bajo nuestro cuidado, están bajo nuestra protección, nuestra tutela, pues para que nosotros le brindemos la mejor calidad de vida que podamos ofrecerla. Y una de las formas de nosotros darles una excelente calidad de vida, pues es enseñándoles comportamientos médicos en este caso, ¿sí? Puede ser que nuestro ejemplar necesite pesarse cada mañana, subirse a la báscula para que llevemos el control de su peso, tal vez esté pasando por algún proceso por ahí de de sobrepeso, puede suceder, y necesitamos estar controlando su peso, su dieta. Entonces, es muy importante, pues, en este caso en específico, pues, enseñarle que se suba a la báscula. Tal vez puede ser que pase las compuertas, que pase de un lugar a otro, que pase por un chute, que se meta tal vez a una piscina, que pase a otro hábitat, a otro dormitorio, a otra área de manejo. En fin, entre mayor manejo tenga a través de el condicionamiento operante, a través de métodos positivos, métodos agradables, pues ese ejemplar tendrá mejores experiencias y estará mejor dispuesto a participar en las sesiones de entrenamiento. Recordemos que si tenemos un ambiente adecuado, si las condiciones son las adecuadas, si nosotros establecemos primero pues los parámetros para que ese ejemplar tenga la mejor experiencia, pues esa experiencia de aprendizaje, ese proceso de aprendizaje, el ejemplar pues lo tendrá muy, ¿cómo decirlo? Será muy agradable, muy positivo para él y estará deseoso de estar participando constantemente en tus sesiones de entrenamiento. Serán divertidas, serán emocionantes para él y estará siempre presto a aprender comportamientos nuevos conforme tú lo vayas requiriendo o como se requiera en el departamento, en la empresa donde tú estés. Así que, bueno, es importante toda esta información, que te llenes de toda esta información, por más obvia que parezca, por más que pudieras decir en este momento, bueno, eso ya me lo sabía. No está de más que te lo recuerde, no está de más que te lo diga, que lo tengas presente, por favor, porque esto te va a llevar pues a mejores niveles, a mayores alturas en tus procesos de entrenamiento, ¿ok? Otra cosa que necesitas saber al momento de que vas a empezar a entrenar con tus ejemplares es, sin duda, las cosas que le gustan. ¿Qué parte de su dieta, si es que vas a usar parte de su dieta para darle sus premios, para darle sus recompensas, para darles sus refuerzos? Es importante que analices bien, que investigues bien, que le gusta. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en cuenta constantemente. Pues bien, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Tal vez parece información básica, información muy sencilla, muy esencial en este momento, pero conforme pasen los capítulos, iremos abundando más y más en todo pues este proceso de experiencias, de compartir experiencias, de compartir pues todo eso que hemos adquirido todos juntos a lo largo del tiempo en esta preciosa carrera de Animal Trainer. Así que, bueno, te queda tarea para que empieces a investigar acerca de tu aprendiz, lo más que puedas saber, biología, etología, en fin, todo lo que puedas conocer, todo lo que puedas saber de ese individuo en específico, de esa especie en específico. Y más adelante estaremos hablando de los premios, estaremos hablando pues de más la categorización de los refuerzos, en fin. Se vienen cosas más interesantes, cosas más profundas en este proceso de entrenamiento, porque, repito, como te lo dije al principio, aquí nunca paramos de aprender. Así que, por favor, te pido que si tienes sugerencias de algún tema, si tienes alguna duda, si estás pasando en este momento por algún proceso, no sé, de estancamiento, que no estás avanzando en tus procesos de entrenamiento, en tu plan de entrenamiento, como que algo no avanza, como que algo estás topando, no sé, con pared, o como que si toparas con un techo de cristal, pues te invito a que por favor nos compartas tu experiencia, qué estás pasando en este momento, si te podemos ayudar en algo, si te podemos servir, con todo gusto te podemos ayudar, te podemos tal vez compartir algún tip, alguna herramienta que te pueda servir, algún consejo, pues en tu situación, en la situación que estés viviendo en este momento, ¿ok? Y si también te está yendo bien, por supuesto que a todos nos va bien, es nuestro mayor deseo, pues te pedimos que si quieres saber de algún tema en específico, si quieres que profundicemos, si quieres que investiguemos, si quieres que invitemos a alguien a compartir algún tema en el cual estés interesado, te pido que por favor me localices en mis redes sociales. En Instagram estoy como @fermendoza.entrenador. Me puedes mandar un mensajito por ahí, inbox, con el tema que quieres que veamos, o también en mi página de Facebook, en mi página oficial, Fernando Mendoza, también me puedes mandar un mensaje, con todo gusto estaré respondiendo todos sus mensajes todas sus sugerencias, todos sus comentarios. ¿Ok? Así que, bueno, nos vamos a despedir en este momento de este, el episodio número 1. ¿Ok? Pásala muy bien. Te pedimos que, por favor, prepares tus sesiones de entrenamiento con tus ejemplares para que tengan la mejor experiencia de la vida. Así que pásala muy bien, te mando un abrazo. Por favor, comparte con los demás compañeros, los demás colegas, con todos los del gremio de entrenadores de animales, que ya estamos empezando pues esta serie de podcast en la cual pues les compartimos experiencias, herramientas, tips, y bueno, estaremos haciendo entrevistas también con personas pues de renombre, reconocidas, de gran trayectoria en el medio, y que nos puedan transmitir pues más información, más conocimiento, y juntos nos elevemos a un nivel más alto en este, pues en este proceso de nuestra vida. Así que pásala muy bien, te mando un abrazo, un saludo muy fuerte, y recuerda, happy training.